distancia, que si te veo, que si te escucho, es muy posible que me vuelva a ilusionar. Los que han sufrido un mal de amores me recomiendan alejarme para siempre, pero en mi pecho traigo clavado un sentimiento que no me deja vivir en paz. Miro tu cara por todos lados y tu recuerdo, quiera o no quiera, no puedo olvidar. Como ves, ¿qué más quisiera dejar de amarte? Pero mi cuerpo necesita de tu piel. ¿Qué más quisiera salir con otra y así por fin sentirme amado en otros brazos? No es tan sencillo, ya lo he intentado, y aquí me tienes tan solo vivo por tu querer. Miro tu cara por todos lados y tu recuerdo, quiera o no quiera, no puedo olvidar.